pasan las 9 y Marcela sale a la calle vestida con pieles. Una luz roja marca el destino que ella tiene y trabaja en las esquinas para dar placeres. De pequeña ella soñaba con ser una modelo. El día de su boda llevar un blanco velo. Su padre la dejó cuando tenía 15 años. Se quitó la vida el siguiente año. Tenía que trabajar para poderse mantener. La clase secundaria nunca la pudo coger. De día era doméstica, de noche una edecana. Como trabajo extra ya vendía marihuana. A los 18 años tuvo su primera niña. El padre de su hija le dio senda paliza. Maltratos y golpes lo que ella recibía. Dinero que ganaba el cabrón se lo bebía. Buscó a la virgencita pero no le contestaba. Mientras ella pasaba hambre su hija lloraba. Pasan las 9 y Marcela sale a la calle vestida con pieles. Una luz roja marca el destino que ella tiene y trabaja en las esquinas para dar placer. Pasan las 9 y Marcela sale a la calle vestida con pieles. Sumía ese ambiente, el trabajo de doméstica tuvo que abandonar. Solo se dedicaba por las noches a caminar. Marcelita en poco tiempo fue muy cotizada. Sus clientes solo eran gerentes de bancada, político y bichote con mucho dinero. Hasta la mantenía con carro y apartamento. Pero cada trabajo lleva su riesgo y el VIH la fue consumiendo. Ahora su hija se va a quedar sin madre y prefiere que esté sola que con su padre. Esas son las consecuencias de esta vida y estar muriendo lento a causa de sida. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Encomiéndate al Señor que tiene la salida. Hay un millón de formas de cómo ganarse la vida y no te juzgo, pero tú eres la joya más linda que Dios nos puso en este mundo. Vales mucho, mujer. Vales mucho. Ya, Mr. Mario. Que la onda pico. Mario Palma en estudio. Pasan las 9.